Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. El globo. Me cuenta mi papá que cuando yo tenía 2 años, pocos meses después de que mi abuelito Edgar falleciera, me habían comprado un bonito globo de helio. Era una tarde brillante en Bogotá, de las que más me gustan, esas que me dejan ver el cielo azul, las montañas del oriente y el atardecer anaranjado en el occidente. Estaba tan feliz por la tarde y por mi globo verde, que en un descuido lo solté y se fue camino al cielo. Dice mi papá que cuando esperaba que yo hiciera una pataleta, mi respuesta fue: no importa, el abuelito me lo atrapa. Santiago Muñoz, 10 años, localidad de Suba.